Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La Retaguardia arrancando una nueva emisión de este programa de radio que hacemos la señora María Eugenia Otero. Hola. El señor tuve Fernando miedo de que apareciera Catriel Fernández. El señor Fernando Tevele, hola. Y Natacha Bianchi, hola. ¿Cómo va? Silencioso, hola, del otro lado de la pecera. ¿Bien? Bien. Bueno, casi que recién llegados de Misiones, de Posadas, estuvimos el fin de semana formando parte del 13º Encuentro de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos. Y la verdad es que, como nos ha pasado siempre, desde la... Perdón, sigo con mi tocho. Desde la primera vez que fuimos al encuentro, que fue en el 2010 en la provincia de Tucumán. Tucumán 2010. O sea que este fue nuestro sexto encuentro, uh-huh. ¿Sí? Séptimo. Siempre tenemos problemas para contar. 10, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Séptimo encuentro. El séptimo encuentro al que vamos y la verdad es que siempre nos ha pasado lo mismo. Es un gran espacio de encuentro para quienes hacemos esto de manera cotidiana y también para aquellos que andan con... que quizás están estudiando comunicación y notan como que hay algo de lo que les están diciendo en la universidad que no se corresponde con la realidad o que no es lo que tienen ganas de hacer y a la vez no tienen claro para dónde apuntar, digo, hay mucho de eso. Bueno, porque también justamente la formación universitaria lo que hace es que también las personas piensen que lo único que hay es lo que ahí te cuentan y que no haya nada por fuera de eso. Entonces, claro, cuando los pibes salen a pensarse profesionales, no se piensan trabajando en algo que no sea fuera de los medios tradicionales porque no lo conocen directamente. Claro, claro. Bueno, y nos sucedió... Ay, si lo conocen tan despectivamente que no, uh-huh, no es una opción. Sin dudas. Nos sucedió allí algo que ya había pasado el año pasado, cuando hicimos el encuentro de Jujuy, que es en el territorio alcanzar una de las tantas historias que desconocemos aún nosotros. Digo aún nosotros porque ya no se trata de noticias poco reconocibles o invisibles para los medios tradicionales. Se tratan de esas noticias que, por no ocurrir en el foco de la ciudad de Buenos Aires o de los alrededores, no llegan ni siquiera a nuestros medios, ¿no? Nos encontramos con una historia de esas que hoy, en el transcurso del programa, vamos a repasar a través de la hermana de la protagonista. Pero te contamos rápidamente, después profundizaremos, que Victoria Aguirre es una joven misionera que está presa hace 18 meses, uh-huh. hace un año y medio que está presa acusada de haber matado a su niña. Y como en el caso aquel de Yanina González. ¿Te acordás de Yanina González, esa chica que había estado presa también porque estaba siendo acusada de abandono de persona seguida de muerte porque su beba de 2 años había sido asesinada a palos por el tipo que también ejercía violencia sobre ella, ¿no? Claro. Por la persona que en ese momento era su pareja o su expareja, me parece. Sí, sí. Bueno, te lo vamos a contar más en detalles en un ratito. Y ahora que estamos casi a las puertas de que Belén salga libre en Tucumán, digo casi que estamos a las puertas porque Belén no salió en libertad en el día de hoy, después del fallo de anoche que implica su libertad bajo caución. Los trámites burocráticos han hecho que en el día de hoy no se haga efectiva la liberación de la joven a la que conocemos como Belén, esta joven tucumana que ahora, cuando salga, es probable que pierda esa máscara que le han puesto las organizaciones con un nombre ficticio para que justamente su vida cotidiana a la salida de la cárcel, más allá de lo que le pasó y de lo que le sigue sucediendo, porque la causa todavía está lejos de estar cerrada, la corte tiene 90 días todavía para decidir qué hace, pero mientras tanto le da la libertad. ¿Cómo será el retomar la vida para esa joven, ¿no? Y una de las cuestiones que habrá que ver cómo se resuelve mañana, cuando ella quede en libertad, con la trascendencia que ha tomado el hecho, es cómo preservar su identidad, que es lo que quieren las organizaciones sociales que están vinculadas al tema. Cómo hacer que Belén no se convierta en una perseguida ya no solo por la justicia, sino también por los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Porque está claro que nosotros no la vamos a perseguir, no lo hemos hecho. Mientras nos interesamos en el caso, no lo vamos a hacer ahora que ella esté afuera. Seguramente la primicia de tener su voz irá por otro lado. Difícilmente seamos nosotros los que estemos en ese camino, porque en general no perseguimos esas cuestiones. Belén no salió todavía, saldrá mañana. Es una gran victoria del movimiento de mujeres, le decía ayer Vicky Santic a Rosaura Barleta y a Luis Angió en otras voces, otras propuestas. Y me parece que hay muchas otras batallas en ese mismo terreno para jugar, y la de Victoria Aguirre creemos que podría llegar a convertirse en la próxima, ¿no? Así como el caso de Belén a nivel noticia nació en nuestros medios y después logró traspasar ese cerco cada vez más visible del que siempre hablamos, quizás en el caso de, ojalá podamos conseguir como movimiento de medios comunitarios alternativos y populares que con Victoria Aguirre suceda lo mismo. Y ella sin mirar, subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. Te vas a decir, ¿cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos

conmueven siempre, y las historias de los niños y las niñas que están, que pasan por enfermedades, obviamente conmueven mucho más, ¿no? Un condimento que seguramente le mete dramatismo a la historia que te contamos antes de la familia Aguirre, tiene que ver con que Selene, la nena que fue finalmente asesinada, también pobre, tenía problemas de salud, ¿no? Que implicaban ir al hospital todo el tiempo. Pero de alguna manera damos vuelta a la página. Y lo que vamos a hacer ahora es charlar con Carolina Ojaco. Espero estar diciendo bien tu apellido, Carolina. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia, Fernando de Vélez y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Está bien? ¿Dije bien tu apellido? Es Ojaco. Ojaco, yo te lo... bueno, ya confundí el nombre en el anterior, así que en este caso me tocaba el apellido. Carolina Ojaco está con nosotros porque es parte de un grupo de gente que trabaja en el proyecto Cuéntame tu sueño, que tiene que ver con hacer realidad el sueño de niños que tienen enfermedades crónicas y situaciones complicadas de vida. ¿Nos contás cómo es la historia? Sí, cómo no. Bueno, Cuéntame tu sueño, en realidad es un voluntariado, es parte de Soñar Despierto. Soñar Despierto tiene distintos programas, y bueno, Cuéntame tu sueño es una de ellos. Soñar Despierto es una ONG, una... Sí, en realidad Soñar Despierto es un apostolado del Regnum Christi, que es un movimiento de la Iglesia Católica. Uh-huh. Igualmente, Cuéntame tu sueño puede tener voluntarios de cualquier tipo de religión, raza, sexo, o sea, no uh-huh. hay problema con eso. Uh-huh. Nuestro objetivo es justamente cambiarle un poco la realidad a estos nenes que están pasando esta situación tan terrible. Claro. ¿Y qué hacen concretamente? Lo que hacemos concretamente es tratar de cumplir el sueño de estos chicos. Uh-huh. Los sueños básicamente se dividen en dos. O quiero ser, ejemplo, quiero ser un bombero, quiero ser una modelo, quiero ser una princesa, etcétera. Uh-huh. O quiero conocer. Quiero conocer a Tevez, quiero conocer a alguna de las leonas, ahora que está en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. No sé, en un momento a Karina Zampini, alguna actriz, lo que sea. Lo que sí nosotros no hacemos son en realidad sueños materiales. O sea, nosotros lo que queremos dejarle al chico también es este mensaje de lo que importa es la esperanza, lo humano, los valores, uh-huh. y no tanto lo material. Carolina, ¿vale también quiero conocer el mar, quiero conocer la montaña o no? ¿O solo quiero conocer sí, personas? También. Por supuesto. Ajá. También. Uh-huh. De hecho, Cuéntame tu sueño, trabaja a nivel mundial. O sea, trabaja en España, en México, Colombia, Venezuela. Nosotros lo estamos trayendo a Buenos Aires. En marzo empezamos. Y ahora recién estamos empezando a trabajar en el primer sueño. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en México, en Cancún, bueno, hay chicos que han viajado a conocer Disney, hay chicos que han viajado a ver a los delfines, a nadar con delfines, uh-huh. bueno, todo obviamente súper controlado con los doctores, con sus familias, etcétera, etcétera, sí, pidiendo claro. los pedidos que corresponden. Y ponele, ¿qué podemos saber de esta historia en la que están trabajando, en el primer sueño? Bien, hace la semana pasada, no, la anterior, empezamos a trabajar con Kevin. Kevin es un chico que tiene un tumor en el sistema nervioso central. Él hace 4 años, lamentablemente ya tuvo un tumor mediastinal. De eso había quedado bien y por un efecto colateral, no sé si de la quimio, no sé bien, le agarra esto. Así que bueno, él tiene 15 años y él sueña con conocer a Carlitos Tevez. Uh-huh. Y entonces la tarea de ustedes es contactarse con Tevez y encontrarlo con él, digamos. Exactamente. Uh-huh. Y obviamente Kevin no tiene ni idea de toda esta movida que estamos haciendo, uh-huh. y tratamos de que los padres tampoco sepan hasta último momento, porque tenemos miedo que a veces los padres metan la pata con los nenes y le digan lo que está pasando. La idea es que les llegue la esperanza y la sorpresa del momento. Claro, claro. ¿Cómo te enganchaste? ¿Cómo decidiste hacer este laburo voluntario entre, me imagino, tantas otras cosas que hace alguien de tu edad, que estarás estudiando y esas cosas? Sí, por supuesto. Bueno, yo el año pasado estaba trabajando en otro voluntariado de Soñar Despierto, que se llama Contagia Alegría, que son payasos de hospital que fueron el año pasado y siguen yendo al Hospital Álvarez, una vez por mes los domingos. Soñar Despierto tiene hace dos fiestas anuales, digamos. El Día del Niño, que lo hicimos hace poquito, y una fiesta de fin de año, donde se llevan a 40, 50 chicos y cada uno va con un voluntario y se hace una jornada para ellos. Por ejemplo, lo del Día del Niño fue una kermés. Se le regalan golosinas y, bueno, se pasa el día con ellos. Claro. El año pasado, a fin de año, cuando fue la fiesta de cierre, el director nuestro de Soñar Despierto empezó a presentar los programas. Acá en Buenos Aires solamente se estaba trabajando con Vico Valores, que va a barrios a comentar los valores, a trabajarlos con los chicos. Por ejemplo, junio se trabaja la amistad, por el Día del Amigo, por ejemplo. Bueno, Contagia Alegría y aparece ahí en la presentación, Cuéntame tu sueño. Y él nos dice que acá no estaba, que yo ya obviamente lo sabíamos porque veníamos siguiendo a Vico y a Contagia. Claro. Y bueno, en el momento en que vi un sueño hecho por Messi con un nene, y las imágenes que pasaban, la felicidad de esos nenitos, dije, no, hay que hacerlo acá. Vamos a traerlo a Buenos Aires, esto es tremendo. Poder darle una esperanza, o sea, a mí lo que más me moviliza del programa es que me parece que estos nenes son olvidados por toda la sociedad. Muchas veces a las únicas personas que ven por meses es a las enfermeras, a los médicos, y si tienen familia, ni hablar si son chicos que son del interior. Entonces, nuestro voluntariado apunta a eso, a que no sientan que la sociedad se olvida de ellos, sino que los acompañamos y, bueno, y tratamos de darle una alegría. Claro, ¿qué te pasaría si, por ejemplo, viene un chico y quiere conocer a alguien que te parezca, no sé, pensaba recién en que quiera conocer a Donald Trump o alguien que vos creas que es una persona... A Cordera, ponele. Alguien, digo, una persona que te parece que tiene valores... Que no tienen nada que ver con los tuyos o los de la asociación civil, por ejemplo. Sí, eso también lo hemos hablado con los chicos de México, de Colombia, que tienen un poco más de experiencia, ¿sí? Para que muchas cosas no nos choquen o no nos parezcan complicadas de resolver. Claro. La idea es, nosotros le cumplimos la ilusión a él, o sea, todo el sueño se centra en que el chico la pase bien. O sea, no importa ningún voluntario, no importa la familia, sí importa, pero lo que vamos es que él cumpla su ilusión. Después vemos si nosotros estamos de acuerdo o no, o sea, eso no importa. Claro, claro. Che, van a estar el sábado en la Plaza Almagro, en el barrio, obviamente, de Almagro. ¿Qué van a estar haciendo? Vamos a estar haciendo alfajores, justamente para recaudar fondos, porque, bueno, obviamente que por más que, por ejemplo, el sueño del Kevin es conocer a Tevez, nuestra idea es llevarlo a la Bombonera, que tenga su pase por la Bombonera, por el Museo de Boca, que pueda llevarse el regalito de una remarita, o sea, una camiseta de Boca, que después se lo pueda firmar Carlitos. A él le gusta también un DJ, ver si podemos alquilar una consola, por ejemplo, para que él haga un poco de DJ. Entonces, bueno, todo eso lleva una serie de gastos y estamos cubriéndolo con donativos de diferentes personas Y bueno, y en este caso vamos a realizar este evento económico a partir de las 16 horas, este sábado 20, vamos a estar en Plaza Almagro. Che, y vos decías que dependen de la Iglesia Católica. Que la, ¿cómo? Que la organización depende de la Iglesia Católica, si no te entendí mal. Claro, o sea, sí. Soñar Despierto es un apostolado del Regnum Christi, que es un movimiento de la Iglesia Católica. ¿Y el proyecto se sostiene solo con donaciones o la Iglesia pone parte de su dinero para...? No, eso solamente es parte del voluntariado, en realidad. Claro. Y es como te digo, es abierto a cualquier persona de cualquier religión, no hay problema. Claro. Bueno, buenísimo. Queda hecha la invitación para quienes quieran pasar el sábado por la Plaza Almagro y dar una mano. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias por la difusión a ustedes. Un abrazo. Y saludos a toda la audiencia. Gracias. Hemos charlado con Carolina Oaco. Ella es parte de este voluntariado. Es como el vuelto de Coto, ¿no? Más o menos. Uh-huh. O sea, cuando Coto te hace poner el vuelto a vos... en lugar de poner el dinero ellos para las donaciones, ¿no? Sí, no, porque el laburo que hacen los pibes está buenísimo. Ni hablar. Pero bueno, también por ahí está buena la mirada crítica de qué pasa con una institución como la Iglesia que, uh-huh. que no pone guita para causas que sus fieles creen justas, ¿no? Claro, claro. Bueno, igual está buena esta tarea en particular que hacen, y si querés pegarte una vuelta por la Plaza del Mar a comprar alfajores para ayudar a que se cumplan los sueños de los chicos, uh-huh. Está bueno que eso pase también, ¿no? La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. El que también hace voluntariados en La Retaguardia es uno de nuestros oyentes, Enrique Farina, que siempre está atento a ayudarnos con la producción y que nos acaba de mandar el video de la entrevista a Victoria Aguirre en la cárcel. Lo vamos a postear en un ratito en el Facebook de La Retaguardia para que puedan escucharla, para que puedan verla, y seguramente hará el relato que hizo aquí en este caso su hermana, ¿no? En el programa de hoy. Cerramos como empezamos, hablando del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque para nosotros muchas veces es la ocasión de encontrarnos con la gente, con los compañeros y las compañeras de esas radios en las que se escuchan los programas de esta radio, de este programa en particular. Fue el caso, por ejemplo, de ver una vez más a Fernanda Vallejos y poder abrazarnos ahí y saber que estamos saliendo al aire por la radio del Algarrobo. Así que aprovechamos y les mandamos un gran abrazo a ellos, a la gente de Estación Sur de Catamarca, a los compañeros de la Che Guevara de Rosario, a Sebas, al Mono y a todos los compañeros que se vinieron desde Jujuy, desde Radio Pueblo, bueno, en fin, bueno, ni hablar de la experiencia de haber conocido a los compañeros de las radios comunitarias de Paraguay. Le agradecemos a Ángel Fernández Sheckman, que hace Paraguay Vive aquí en esta radio, que hizo él también un gran esfuerzo cuando fue a cubrir la sentencia por la masacre de Curuguatí, y que contactó a los compañeros de la red Comunica que se vinieron hasta aquí, hasta la Argentina, para participar del encuentro y contar la experiencia alrededor del juicio y alrededor de lo que ellos hacen todos los días como radios comunitarias. Un placer haber compartido con los compañeros con los que viajamos en el micro desde aquí, desde Buenos Aires, de un montón de radios, con la compañera, con José de Radio Sur, que se declaró en público fan de La Retaguardia, pero que quede constancia de que era fan de La Retaguardia antes de entablar relación amorosa con un ex operador de esta radio. Digo, nos quería de antes ya. Bueno, en fin, nada, para nosotros es siempre un gran esfuerzo sostener los encuentros para todos quienes integramos la red, pero a la vez cuando terminamos y nos encontramos todos ahí y el día después hacemos un primer balance en caliente, si bien nos autoflagelamos bastante con el ser autocrítico permanente que tenemos, también podemos ver las cosas piolas que han ocurrido y fundamentalmente saber que hay algo ahí para hacer desde la comunicación, como hoy puede haber sido contarte la historia de Victoria Aguirre, pero tantas otras cosas que hacemos desde lo cotidiano para intentar cambiar esta realidad que nos agobia y en la que encontramos alguna esperanza cuando nos metemos en los estudios de radio o nos ponemos ante un teclado y a través de las redes sociales intentamos hacer algo para modificar esa realidad. Encontrarnos y saber que no estamos solos y que volvemos a elegir cada vez que nos volvemos estar juntos a quienes integran la Red Nacional de Medios Alternativos, a nosotros, por lo menos dentro del agobio que tenemos de estar haciendo esto todos los días, nos deja un poco más tranquilos y satisfechos. Y también sin aire. ¿Nos vamos, Euge? Nos vamos. Gracias, Nati. Nos encontramos la semana que viene. Vamos a seguir haciendo la retaguardia, claro.